En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Este mes tenemos una nueva serie de prédicas que he decidido titularla Azul Profundo. ¿Por qué? Por el agua. Sí, no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ir al mar, pero el mar es azul y es profundo. Y en la Biblia ocurren cientos de cosas extrañas en lo que en el lugar llaman el mar de Galilea, pero más bien vendría a ser algo así como un lago. No sé si alguien aquí ha visitado alguna vez Tierra Santa. Yo por Google Earth. Después nunca más estuve ahí, ¿sí? Pero el mapa muestra que el llamado Mar de Galilea es un pequeño lugar donde hay agua. Pequeño en relación a otros lugares que se llaman lagos y que son más grandes, ¿sí? Sin embargo, es un lugar de mucha actividad. Muchos viven de la pesca en ese lugar y aún con lo pequeño que es, tiene oleaje y tiene tormentas. Y es el pequeño puerto para el intercambio de actividades comerciales entre muchos pueblos que están alrededor. Y cuando tú en tu Biblia leas alguna vez que hablan sobre el mar de Galilea, están hablando del mismo lugar que cuando hablan sobre el lago de Tiberíades o que cuando hablan sobre el mar de Genezaret. Es exactamente el mismo lugar, que recibe diferentes nombres por las pequeñas poblacioncitas que en la época de la Palestina de Jesús habían por ahí, ¿sí? Y en este lugar la vida era común y silvestre hasta antes de que Jesús llegara. Los pescadores pescaban y vendían sus pescados y limpiaban sus redes. Y la gente iba y seguramente hacía picnics al borde de la playa del mar de Galilea. Y seguramente se bronceaban, no tengo idea, ¿ya? Pero seguramente la vida era muy normal y muy corriente. Habían tormentas como las hay en cualquier mar. Hasta que apareció Jesucristo. Y desde que Jesús apareció en ese lugar, la vida nunca más fue la misma. Un mar desconocido, un mar pequeño, un mar que a prácticamente nadie le importaba, se colocó en el centro del mapa. Porque de repente en ese lugar ocurrían milagros y habían pescas milagrosas y los peces eran tantos que había que pedir ayuda para que saques los peces de tu barco. Y de repente se reportaba en las noticias que se vio gente caminando sobre el mar y toda la gente luego iba a intentar a ver si podían caminar sobre el mar. Y de repente en ese lugar ocurrían sanidades y habían buenísimas prédicas y el mar de Galilea se puso de moda. Era el lugar top y en ese lugar sucedían cosas impresionantes. En el mar de Galilea muchos encontraron perdón de sus pecados, otros encontraron provisión para su necesidad, otros encontraron sanidad para sus enfermedades, otros encontraron desafíos para su fe, otros encontraron perdón para sus pecados, pero todos de alguna manera encontraron algo en el mar de Galilea. Entonces hay tanto que aprender de lo que sucedió en este lugar, que este mes nos vamos a dedicar a ver solo cosas del mar de Galilea, en azul profundo. Y tengo la esperanza de que tú encuentres algo como los otros encontraron algo ahí. ¿Qué encontrarás tú? No lo sé, este mes lo vamos a descubrir en azul profundo. ¿Amén? El tema de hoy se llama El Entretiempo. El Entretiempo. El Entretiempo. El título más extraño que le he puesto a una prédica. El Entretiempo. ¿Sí? ¿Están aquí? Sí. Saquen sus Biblias. Marcos. Capítulo 4, verso 35 en adelante. Marcos 4, 35 en adelante. Marcos 4, 35. Ese día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. ¿De dónde? Del mar de Galilea. Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, es decir, no iba la barca de los discípulos sola, sino que iban otras barcas más con ellos, ¿sí? Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó. Me imagino como cualquiera de nosotros, si lo despiertan, se debió levantar medio chino. Sentía que le azotaban gotas en la cara. Se paró. No estaba borracho, estaba en un barco, ¿sí? Y dice que reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate, como tú harías con un perro que está ladrando. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Miró a sus discípulos y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero la historia no termina ahí, sino que vamos al 5 y dice en el verso 1: entonces cruzaron el lago hasta llegar a la región de los gerasenos. Me parece fantástica la historia. Y de hecho la has debido escuchar cientos de veces, pero estoy seguro que esta, como te la diré hoy, nunca la escuchaste. ¿Cuántos aquí han viajado alguna vez por tierra? En este país hay que viajar por tierra, ¿no ve? Es un lujo hacerlo de otra manera. Yo me acuerdo que desde chiquito, en mi casa viajábamos por tierra. Mis papás alistaban las cosas y nos avisábamos que estábamos viajando y éramos felices, mi hermano y yo, y nos trepábamos al auto y metían todas las cosas al auto y nos íbamos de viaje. Y estábamos viajando. Generalmente viajábamos al pueblo más cercano, Cochabamba. Y salíamos de viaje y en mi época, porque hay muchos jóvenes aquí que no saben que el camino en Cochabamba no era asfaltado, era horrible viajar a Cochabamba porque hay un lugar que ustedes conocen como Confital y que se lo pasa en 2 segundos, pero en mi época duraba más de una hora ir por Confital porque era de tierra, ni siquiera de piedra, era de tierra. Y uno se indisponía, era horrible viajar por ese lugar. Entonces yo me acuerdo que cuando íbamos a empezar el tramo de Confital, con mi hermano ya nos preparábamos anímicamente para la indisposición porque mi hermano, todo el camino La Paz Oruro había estado a punto de, porque él siempre ha sido de estómago débil para los viajes, ¿sí? De hecho, aún hoy, cuando está en el asiento trasero yendo de Calacoto a Chumani, está, cuando él maneja no, pero cuando está atrás es grave. Entonces, cuando ya estábamos llegando al tramo de Confital, mi papá le metía lo más rápido que podía, pero esas curvas y el polvo eran traicioneros y estábamos blancos ahí atrás. Y entonces salía la inevitable pregunta que todos hemos escuchado en un viaje por tierra. Y es: ¿ya llegamos? Ahora, la verdad es que yo sabía que no habíamos llegado. Pero igualito preguntaban: ¿ya llegamos? ¿Ya hemos llegado? ¿Ya terminó Confital? ¿Ya hemos llegado? Y la respuesta siempre era la misma: no, hijo mío. No, mi hijo. No era así, ¿no? Pero la respuesta era: no, falta. ¿Sí? Y era horrible porque la pregunta en realidad lo que significaba era: ¿ya he jugado con todos los juguetes que traje? ¿Ya he escuchado 8 veces el cassette de Django en la casetera del auto? ¿Ya hemos pintado todo lo que había que pintar aquí atrás? ¿Ya se acabaron los dulces y la Coca-Cola? ¿Y ya no tengo más que hacer y estoy indispuesto y quiero vomitar y me gustaría saber si ya hemos llegado? ¿Te ha pasado alguna vez? Como en los pitufos, ¿se acuerdan? ¡Falta mucho, papá pitufo! No, no falta mucho. ¿Se acuerdan? Los pitufos son unos personajes azulitos, pronto en 3D. Para los que no los conocen, ¿sí? Eso pasa generalmente cuando estás viajando de un lugar a otro. Y cuando estás viajando de un lugar a otro, llega un momento en que estás cansado. Ahora, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Puedo escuchar amén? Y Él te ha prometido que te va a llevar a alcanzar ese propósito. ¿Amén? Pero ¿no te sucede muchas veces que, como en los viajes por tierra, Cuando estás, ya no estás en el lugar donde partiste. Todavía no has llegado a ese propósito. Estás ahí, en tus curvas y tus contracurvas. Y tienes ganas de preguntarle a Dios si ya llegamos. Entonces de repente lo buscas y dices: Dios, Dios, Dios, Dios. Señor, Señor, Señor, Señor. Y es como que estuvieras solo. Es decir, sabes que Dios tiene algo para ti adelante. Sabes que ya no estás en el mismo lugar de donde comenzaste. Pero hay un entretiempo. Y parece que estuvieras solo. Parece que nunca irías a llegar a Cochabamba. Nunca. Y entonces, cuando le dices a Dios: Señor, ya estoy en mi propósito. Es como cuando yo le preguntaba a mi papá si ya habíamos llegado, porque es tu manera de decir: ya he jugado con todo, ya he escuchado el cassette de Django, ya me tomó toda la Coca-Cola, porque ya he ido a la iglesia, ya me he enrolado en un compartimiento bíblico, ya estoy orando y leyendo mi Biblia todos los días, y lo estoy haciendo sostenidamente desde hace seis meses sin fallar. Y lo que ya quisiera saber, Señor, es si ya llegamos, porque no sé qué más hacer en el entretiempo. Ahora, no sé si estoy hablando a seres humanos, pero es la parte más común del viaje. Porque nadie pasa mucho tiempo en la partida, y cuando llegas, todo el ajetreo del viaje ya no significa nada. Pero en el entretiempo es donde más pasamos. Hay un punto que está entre el lugar donde partiste y el lugar a donde Dios te quiere llevar. Es un entretiempo. Y la pregunta es: ¿qué se hace en el entretiempo? ¿Qué se hace? Porque dense cuenta, hermanos queridos, vivimos en una cultura en la que el entretiempo no es importante. No lo es. Cuando tú ves un programa deportivo, en nuestro país los programas deportivos son iguales a fútbol, te muestran las mejores escenas del partido, ¿verdad? Nunca te muestran el entretiempo. ¿Cuándo te muestran el entretiempo? Es más, si estás viendo el partido en vivo, digamos que estás viendo un partido de Copa Sudamericana y el Palmeiras está enfrentando al no sé qué Meiras, ¿ya? Y termina el primer tiempo, los relatores dicen: y bueno, llegamos a la mitad del partido y se encuentra todo empatado, 0-0. ¿Y qué te pareció el partido? Y bueno, no, fue muy difícil. Y bueno, no, volvemos después de este corte. ¡Pum! Te cortan, nadie te muestra el entretiempo. Y ahí pasan autos, pasan cervezas, pasan refrescos, tarjetas de crédito. Vuelve el relator y dice: seguimos en el entretiempo, el partido está 0-0, volvemos después de corte. Y otra vez pasan publicidad. Nunca te muestran el entretiempo. Te muestran una imagen del estadio ahí. La cancha está vacía. Un tipito sigue pintando ahí unas cositas. Alguien está agarrando varias pelotas y se está moviendo así. Listo. Nadie habla de los entretiempos. ¿Quién habla de los entretiempos? Los entretiempos han sido hechos para los comerciales. No son importantes. Y en el entretiempo, pocos somos los que nos gusta ver publicidades. La mayor parte de la gente cambia de canal y ve otra cosa. Cuando estás viendo tu novela favorita y María Mercedes, para servirle a usted, llega y le plantea a Juan Manuel Guillermo González: te he amado desde el momento en que te he visto. Chin, chin, chin, chin. Acercamiento a la cara de Juan Manuel Guillermo González. Una gota de sudor cae por su frente y chin, aparece la publicidad. A ver. Podemos ver si tu baño está realmente limpio. Y tú dices: no puede ser. Justo cuando Juan Manuel Guillermo González, cambias de canal. ¿Y te pasas a dónde? A la otra novela, ¿no? A nadie le interesa el entretiempo. A nadie. No hay alguien que diga: ay, por favor, que ya, pues, que venga publicidad, que venga publicidad. Entretiempo, entretiempo, que se acabe, que se acabe, que se acabe. Quiero ver que... Nadie, jamás en la vida. Porque estamos entrenados en una cultura en la que el entretiempo no vale nada. Pero para Dios sí vale. Vamos a ver qué dice Marcos 6, el mismo libro, solo que en el capítulo 6, horas después de la tormenta que acabamos de leer. Marcos 6, 45 al 53. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Un capítulo después de haber tenido una tormenta. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Dice que los vio haciendo grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Y se acercó a ellos caminando sobre el lago. E iba a pasarlos de largo. Iba a pasarlos de largo. Los tipos están ahí matándose, remando contra el viento. Y Jesús está ahí. Y se pasa de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Porque, claro, nosotros ya conocemos la historia y sabemos que Jesús caminó sobre el agua y no es tan sorprendente. Pero cuando nadie nunca jamás en la vida lo ha hecho y tú eres el primero en presenciarlo, no vas a ser pues como, no sé, el bondadoso Juan en Pinocho que ve a un niño de madera y dice, un niño de madera, ¿quién lo diría? ¿No? No. Vas a hacer como lo que hace después, que dice, ¡un niño de madera! Y se da la vuelta y lo mira. Lo mismo, Pedro, Juan han de estar ahí remando y un hombre caminando sobre el mar. ¡Un hombre caminando sobre el mar! ¿Me entienden? Para ellos era algo sorprendente y hasta terrorífico. Sí, seguramente han empezado a ver hacia arriba dónde estaba la nave espacial y cuándo se los iban a llevar. No, era normal. Estaban asustados. Pero él les habló enseguida y les dijo, cálmense. Soy yo, no tengan miedo. Ahora saben que Jesús me encanta porque está loco. Está loco. Y eso es fantástico de Jesús, porque es el único que caminando sobre el agua es capaz de decirles, cálmense, tengan buen ánimo, soy yo. O sea, ¿de qué me voy a calmar? Esto tormenta y fantasma. Pero Jesús es esa clase de persona que viene y en medio de la hecatombe te dice, ten buen ánimo. Ten buen ánimo, no sonrisita. No se les desfigure la cara. Feliz. A ver, vamos, ánimo. Jesús es así. Y dice que se sube a la barca con ellos y el viento se calma. Entonces el causante del viento había sido él por estar caminando en el agua, seguramente. Pero ellos estaban sumamente asombrados. Y tenían la mente embotada y no habían comprendido lo que había sucedido con los panes un tiempo antes. Y dice, después de cruzar el lago, llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron allí. Después de cruzar el lago. Lo mismo que está sucediendo en el pasaje anterior. Terminada la travesía, llegaron a donde querían. Después de cruzar el lago, llegaron a donde querían. Pero la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó en eso. Porque parece que los entretiempos no son importantes. Y sin embargo, los entretiempos son la manera de Dios de enseñarnos. En ambas citas hay un entretiempo y no tenemos idea cuánto duró, ni qué hicieron. No dice, y después de que Jesús subió a la barca, los discípulos le preguntaron, ¿cómo haces para caminar sobre el agua? Y él les dijo, es un truco muy fácil para aquel que ha creado la gravedad. No, no dice nada de eso. ¿Sí? O cuando Jesús, medio dormido, calmó la tempestad. Silencio, calma. No tienen fe. No dice si se volvió a echar a dormir o si los discípulos empezaron a conversar. Ellos dijeron, ¿quién es este que le obedece en el mar? Y luego el entretiempo desaparece en la eterna espiral del espacio. Y la Biblia dice, y llegaron al lugar donde estaban yendo. Y el entretiempo, es importante. Porque todo el mundo se pregunta, ¿qué hago mientras tanto? Entre que estoy, ya salí de donde tengo que ir y estoy que llego, ¿qué hago mientras tanto? ¿Qué hago en tanto descubro el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué hago hasta que me sane? ¿Qué hago mientras no consigo trabajo? ¿Qué hago en tanto mi hijo sigue peleado conmigo? ¿Qué hago en tanto la relación con mi pareja no funciona? ¿Qué hago mientras tanto? He orado, he creído, he ayunado, he ido a la iglesia y ya se me han acabado las cosas por hacer y entonces ahora quiero saber, ¿qué hago? Porque una cosa sé, no estoy donde estaba antes, pero tampoco estoy donde quiero estar. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Qué hago en el entretiempo? Y la Biblia tiene entretiempos claves. La Biblia nos cuenta que presentaron a Jesús cuando era bebé en el templo. Y después no nos dice nada hasta los 12 años que Jesús se perdió en el templo. Y después no nos dicen nada hasta los 30 años que dicen, y cuando Jesús comenzó a predicar tenía más o menos 30 años. ¿Y todos esos años qué hizo? ha tenido que hacer algo. Entre el punto de partida y llegar a completar el propósito que Dios tenía para la vida de Jesús, ha habido un entretiempo. ¿Qué hacía en ese entretiempo? La tradición cuenta que Jesús era carpintero como su papá, pero la Biblia no lo declara. Y muchos dicen, es que no ha debido ser importante. No ha debido ser importante para ti, para mí, para Jesús ha debido ser recontra importante. No creo que Jesús haya estado en stand-by, criogenizado, desde sus 12 años, hasta que llegue a los 30 y ¡pum!, comienza el ministerio. No es así. El entretiempo es importante, claro que lo es. Y mucha gente cree que para pasar del entretiempo a la meta deberían haber 7 pasos sencillos para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Entonces el libro de éxitos de venta del New York Times seguramente se va a llamar 7 pasos infalibles y sencillos para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Y todo el mundo nos compraría el libro, porque la gente cree que Dios es un cajero automático y que si le das los pasos correctos te va a devolver la cantidad correcta de dinero, pero no es así. Y por eso sucede que muy a menudo cuando tú te compras un libro de 7 pasos fáciles para embellecerte, o 7 maneras fáciles de perder de peso, o 7 pasos sencillos para perder 25 kilos en un mes, luego del mes no has perdido ni los 25 kilos, ni has rejuvenecido, ni has pasado de un lugar a otro, porque la mayor parte del tiempo los 7 pasos que fueron para uno no lo son para el otro. Y en Dios es mucho, muy diferente. Hay gente que cree que pasar de donde están al propósito de Dios para su vida requiere de algún password, de algún código especial, que solamente la élite, los santos, los agradables a Dios ya lo conocen. Entonces andan detrás de los santos, los agradables a Dios, y hermano, ¿me lo puedes orar? ¿Me lo puedes tocar mi Biblia para que cuando yo lea mi Biblia esté ungida? ¿Me lo puedes bendecir a mi perrito? ¿No? Uno escucha cosas extrañas en el reino de Dios, pero cosas como, hermano, óramelo tú porque a ti Dios sí te escucha. Entonces eso debe ser que Dios no tiene tan buen oído como yo, que sí te estoy escuchando lo que estás diciendo. Pero hay gente que cree que hay alguna clave para llegar al otro lado. Y hermano, no hay ninguna clave. No hay ninguna clave, no la hay. Sí hay algo que podemos hacer. Claro que sí, hay algo que podemos hacer en el entretiempo, pero no esperes que sean 7 pasos sencillos. Es mucho más sencillo que eso y no son 7 pasos. Saulo tuvo su entretiempo, ¿se acuerdan? ¿Lo conocen a Saulo? Alias Pablo, el gran apóstol, se llamaba Saulo para los que nunca lo leyeron. ¿Sí? Y resulta ser que Saulo, cuando se encontró con Jesucristo, se encontró después de haber caído en tierra y haber visto una luz fulgurante, y Cristo le habla y le dice, Saulo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dime quién eres, Señor, enceguecido. Y le dice, soy Jesucristo a quien tú estás persiguiendo. Y ahora te ordeno que vayas a la ciudad de Damasco y allá habrá un hombre que orará por ti. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Saulo obediente fue. Y entró un hombre llamado Ananías y oró por él y recobró la vista. Y en ese momento Saulo salió y comenzó a predicar. No. Pasaron 3 años en los que Saulo estuvo con los discípulos aprendiendo. Y sin embargo Dios ya le había dicho, yo te he escogido para ser mi apóstol a las naciones, pero Saulo estaba en la banca haciendo de suplente durante 3 años en su entretiempo. Hay un entretiempo y para Dios el entretiempo cuenta. Y estoy seguro que muchas veces Saulo, porque no era una pipoca cualquiera, era un maestro de la ley, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, y se sabía todo lo que se tenía que saber de la palabra de Dios, pero él estaba bien sentadito en su silla, escuchando como gente de pueblo, como gente sin enseñanza, o lo que en griego literalmente sería idiota, está predicando. Idiotas predicaban de Jesús, gente que no había recibido instrucción, no idiotas por tarados o por burros. La palabra griega que se utiliza para decir, y al ver que Pedro y Juan no tenían letras y no habían estudiado, en realidad se está utilizando una palabra muy bonita para ponerla en castellano, pero lo que en griego decía, y al ver que Juan y Pedro eran idiotas, se dieron cuenta que sus palabras tenían autoridad. Eso dice la Biblia. Entonces Pablo veía constantemente un grupo de idiotas predicando. Y él decía, yo estudié, yo fui a la universidad, tengo mi master's degree, tengo mi certificación internacional y pasé mi curso. Me gradué summa cum laude. Y yo estoy aquí en la banca. 3 años. Porque el entretiempo cuenta para Dios. Dios es un Dios bueno. ¿Puedo escuchar amén? Dios es un Dios bueno. Él quiere que llegues al otro lado. Él es el que te sacó del punto A y el que te quiere llevar al punto B. Y el que te prometió que hay un punto B. Amén. Existe. Y Dios es bueno. Pero ¿qué hago, Señor, en el entretiempo? ¿Qué hago? Para los que están tomando notas o para los que tienen buena memoria, hay una sola cosa que puedes hacer. Una sola cosa que puedes hacer en el entretiempo. Quédate en la barca. Quédate en la barca. No te bajes de la barca. El entretiempo es el lugar donde tú aprendes. Pero si te sales de la barca, no puedes aprender. Si te bajas de la barca, no puedes aprender. Traducción, en lenguaje actual, hermano, estás hablando muy metafóricamente. No te vayas de la iglesia. No abandones a Dios. No dejes de hacer las cosas que estás haciendo. Pero es que ya las hice. Hazlas otra vez, pero no las dejes. No te apartes de Jesús. No te apartes de la iglesia. No te apartes de los hermanos. No dejes de ir a tu compartimiento bíblico. No dejes de ir a las actividades que tenías. Simplemente no lo dejes de hacer. ¿Has llegado donde tenías que llegar? No. Entonces, no te bajes de la barca. No lo hagas. Es verdad. Sobre la barca hay tormenta. Es verdad. Pero el único lugar donde verás el milagro de que la tormenta se calme es en la barca. No es en otro lugar. La barca es el lugar más seguro y más cercano para un milagro. No te olvides quién te metió a la barca. La Biblia dice clarito, y Jesús les dijo: vamos en la barca hasta el otro lado. Si Jesús te metió en la barca, Él sabe cuál es el lugar más seguro para que te mantengas con vida y alcances el propósito que Dios tiene para ti. Es que, hermano, llevo años con esta enfermedad. Lejos de Dios no te vas a sanar. No te salgas de la barca. Pero es que con Dios tampoco me estoy sanando. Tú aguanta, hermano, no te bajes de la barca. El milagro está por venir, la ayuda está en camino. Y el milagro se lo ve en la barca. Es que yo ya me cansé. Yo me bajo en la siguiente esquina. Estás en tu derecho. Pero lo único que realmente se puede hacer en el entretiempo es no bajarse. No me imagino en un viaje a Cochabamba en los años en los que yo era changuito, decirle a mi papá: no, yo me quedo aquí en Cofital. Vaya nomás. Estoy mareado, indispuesto y quiero comer. Indispuesto y quiero comer. Eso no va, ¿no ve? Ándate, papito. Yo voy a ir a pie. Nunca es así, ¿no ve? Pero muchos hacemos eso con Dios. Las cosas no salen, y muy a menudo no salen como esperamos, y nos bajamos de la barca. Y no sé qué nos hace creer que fuera de la barca la tormenta es menos, pero nos bajamos de la barca. No dejes la barca. ¿Creen que los discípulos no querían bajarse de la barca? Porque yo sé que entre ustedes, incircuncisos de corazón, hay alguno que está diciendo: ¿cómo van a bajarse de la barca? Se van a ahogar. No pueden bajarse de la barca. No les queda otra que estar en la barca. Se morían por bajarse de la barca. Si no, pregúntenle a Pedro. Si eres tú, manda que yo me baje de la barca. Se morían por bajarse de la barca. Se hubieran jugado sus túnicas por bajarse de la barca. Porque en la barca es donde está la tormenta y la marea. En tierra firme parece que todo está lindo y tranquilo. Pero los que hemos decidido cambiar nuestra vida y dejar de vivir una vida normal, y nos hemos metido en la aventura de alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, sabemos que habrá tormenta. La habrá. Nadie te puede decir lo contrario porque te estaría mintiendo. Habrá tormenta, pero el lugar más cercano para ver el milagro es dentro de la barca. No te bajes de la barca. Te doy un dato sobre las tormentas. Siempre pasan. Las tormentas vienen y se van. No duran para siempre. Las tormentas siempre pasan. Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. La Nueva Versión Internacional dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Desde este mismo púlpito te he enseñado cuál es la tentación más grande a la que se enfrenta el hombre, y esa es darse por vencido. No te bajes de la barca. Mira, hay muchas cosas que no entiendo. Muchas. Hay gente por la que oro y no se sana. Yo mismo me enfermo. No debería hacerlo. Mis hijitas se me enferman. Hay gente que me dice: ay, ¿por qué tus hijitas se te enferman? Y son hijitas, ¿qué vas a hacer? Pero y Dios, ¿por qué no? Y Dios. Y saben que yo no estoy aquí para responder todas las preguntas cósmicas que existen. No lo entiendo tampoco. No es que no oro, no es que no pido. Pero no me voy a bajar de la barca. Porque mi trabajo no es entender, mi trabajo es creer. Pasan meses en los que la gente está sin trabajo, pasan meses en los que la gente está peleado con alguien, pasan meses en los que la gente está enfermo o con una necesidad o viviendo constantemente con algo que es más que una espina en tu zapato. Y le has pedido a Dios y has orado y has clamado y no pasa nada. Y vienes y me preguntas por qué, y mi respuesta es: no sé, no tengo idea. Solo sé una cosa, que Dios es bueno y no te tienes que bajar de la barca, porque el milagro está por venir. No te bajes de la barca, no la dejes, porque si no te das por vencido, en su debido tiempo cosecharás. Porque si no te das por vencido, a su debido tiempo cosecharás. Si no te das por vencido. Y predicador, ¿cuándo es a su debido tiempo? Cuando el tiempo sea debido. No tengo idea, yo no sé. Solo sé que Jesús me dijo: súbete a la barca. Y el mismo que me dijo súbete es el que me tiene que decir que me baje. Mientras tanto, no me voy a bajar. Y hermano, en la barca hay otros que te pueden animar a que no te bajes de la barca. Entonces te animo a que no seas de los que quieren salir de la barca y les dices a los demás: ¿saben qué? Ya vámonos, esta barca está que apesta. No saldremos, pero está ahí tormenta. Ay, si sabemos nadar, vámonos, no saldremos. Vamos. He conocido otro lugar donde se la pasa mejor. No se trata de cómo la pases, se trata de que creas. Amén. Puedes creerlo a su debido tiempo. Si no te cansas, si no te das por vencido, a su debido tiempo cosecharás. Amén. Dios quiere que llegues al otro lado. Claro que quiere. Claro que quiere. Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.